Bienvenidas y bienvenidos al repaso de la 13ª fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. Estudiantes pelea todo lo que juega, Copa de la Liga, Copa Libertadores, Copa Argentina. Por el torneo doméstico, le ganó 2-1 a un Aldo Civi que se la puso difícil y que aún tiene chances de pasar de ronda. Pero el Pincha es un equipo sólido y con el resultado se aseguró el primer puesto, pase lo que pase de acá al final. Analiza el momento del León su defensor, Fabián Noguera. Muy positivo, ya que se nos están dando bastantes resultados positivos. Venimos compitiendo en las tres ligas que nos tocó este año, punteros en la Copa de la Liga, punteros en Libertadores, clasificamos a la próxima ronda de Copa Argentina, entonces a pesar del trajín de los partidos, venimos siendo bastante efectivos y es muy positivo. Vélez, sumido en crisis institucional, sin rumbo futbolístico, con DT interino, recibió a un Tigre que viene prendido, con buen juego, con resultados, pero el fútbol es fútbol y el que parecía peor en la previa se lo terminó llevando después de los 90. Fue 3-2 para un Fortín que con el resultado calma al menos por un ratito las aguas turbias de Liniers. Lo analiza su delantero Lucas Prato. Hoy creo que fuimos muy superiores. En el segundo tiempo nos replegamos un poquito para tener más espacio, que creo que podríamos haber convertido un gol más si hubiésemos estado con otra confianza, con otro tipo de momento. Pero bueno, este es el momento que estamos, el momento en el que tenemos que salir. Y la verdad que más allá de nosotros, también la gente merecía una victoria que viene sufriendo mucho y bueno, gracias a Dios le pudimos dar una alegría. Arsenal necesitaba sumar para engrosar un promedio magro que lo verá como protagonista de la lucha por no descender la temporada que viene. Colón necesitaba ganar para meterle presión a los de arriba e indicar que quiere repetir lo hecho en la pasada Copa Maradona que lo vio coronándose. Pero la urgencia le ganó a la ambición y el viaducto terminó por quedarse con los morlacos luego del 2-0 final. Lo analiza su volante Alejo Antilef. Yo creo que ya hace varios partidos la actitud del equipo de la otra. Estamos con una gran confianza, no han resultado, pero bueno, hoy nos dio los 3 puntos acá en casa y eso es muy importante para nosotros. En la ciudad de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en FM Soldati 91.3. Con Bombonera llena y haciendo oídos sordos a la crisis que siempre dispone el mundo Boca, el Xeneix se le ganó 2-0 a Barraca Central con 2 goles del Pipa Benedetto, uno de ellos golazo de tijera. Con esto, Boca aseguró, como lo manda su historia, discutir en la segunda ronda de esta Copa. Lo analiza su DT, Sebastián Battaglia. Disfrutamos de esta clasificación hoy, que es importante, que volvemos a ganar en nuestra cancha, que nos tenemos que hacer fuerte, que nos tenemos que respetar y de a poquito que veremos con el tiempo. Lanús, en el último suspiro, le ganó 1-0 a Independiente en un duelo de ninis futboleros. Ni para clasificar ni para zafar el descenso servía el partido. Sí, en un partido para cumplir y para probar pibes por parte de ambos, el Grana fue a penitas más y se quedó con los 3 puntos. Lo analiza su capitán, Diego Valeri. Un triunfazo, estamos muy contentos, los chicos lo hicieron muy bien, demostraron toda la calidad que tienen, que se merecen estar donde están y bueno, muy contentos por el resultado. Para hoy quedan Godoy Cruz, Central Córdoba desde las 19 y Huracán Rosario Central desde las 21:30. En el segundo tiempo suena Animal haciendo Solo por ser indios. Cuerpo noble y salvaje, obligado a creer. Nos reencontramos al cierre de la última de la fase regular, ya con todos los clasificados y los descendidos a la Primera Nacional y en la previa de los cuartos de esta Copa de la Liga, acá, en el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.